Oye, homenaje a todos los rumberos desaparecidos. Para todos aquellos que le damos su sabor. ¡Wow! Fiesta de aquellos años, tuve la dicha de ver al Beni, ver al señor Rodríguez también al caño. Yo fui a Fajardo y a la Sonora, la Melodía y a los hermanos Avilés, la Riversa y Chocolate, Pancho y Mercedes, la Sublime América, Chambón y la Sensación, Estrellas Cubanas junto a Jesús López y Lino Frías, Rubén González, Orlando López, Perucí, Pablo Raúl Reyes con Cabrerita y Mantegón. Disfrutaba mucho a Pepito Palma de la Aragón. Y siempre en mis sueños me decía yo seré tremendo sonero como mi papá. gozoso. Sé que me llega si mi rumba es la primera y mi sabor se respeta. Conmigo no me bebé. Si lo que gozoso. Somos lo que tenemos sentimiento, banana y sabrosura y tremendo corazón. Aplauso. ¿Cómo?